Hoy me siento como un bobo, burlado por ti. Qué inocente fue mi mente, no lo vi venir. Estoy como una estrella fugaz, mentira que viene, mentira que va. Tanto tiempo hablando por el celular, para con una mentira venir a cagar. Tengo que olvidarte. Pero actúo mejor. Y tú con esa movie ya está en HBO. Ya esa movie, nena, se te cayó. Yeah. Cuánto daño hiciste y no sales de mi mente. Te busco en mis historias y del Facebook estoy pendiente. Viendo tus estados y siempre estás en ambiente. Te olvidaste de mí como que fuera indigente. Yo no soy un hipócrita, lo mío siempre fue real. Quizás verte desnuda lo que me ha dejado mal. Vete ya, no quiero verte nunca más. Tú eres una mujer traicionera y que más. Sé que tú recuerdas aquellos días, comiéndonos el sexo que nena tú ni dormías. Pidiendo que te diera, aunque te dolía. Te ponía baby doll, y eso yo te lo pedía. Complaciendo mi locura, pensé que era mía. Pero resulta que solo fue una fantasía. Ahora vete de mi vida, date la vuelta y ve. Y pa' carajo tu cariño, que hasta lo encuentro tengo en eBay. Tengo que olvidarte, de mi mente borrarte. En este mundo no hay dos como yo. No soy perfecto, pero actúo mejor. Y tú con esa movie ya está en HBO. Ya esa movie, nena, se te cayó. Yeah. Ay, nena, tú jugaste con fuego, diciendo que lo tuyo es sincero. Tu amor siempre me fue traicionero. Como Will Smith fui tu cuerno. Todo lo tuyo fue mentira. Con una caja de sonrisa actúas bien en tu papel de hipocresía. Todo lo que decías no era real. Te convertiste en pasatiempo como la demás. Antes soñaba con verte, pero nena tú cambiaste el ambiente. Ya te saqué de mi mente, yeah, yeah. Y tengo que olvidarte, yeah. De mi mente voy a sacarte. No quiero pensar en ti, mujer. Vete de aquí, yeah, yeah. Tu cariño fue una mierda y eso ya se acabó. Yeah, yeah. Tú eres de esa manera que mienten todos los días, burlando el sentimiento del que siempre la quería. Haciéndome una carta, inventándome mentiras. Mientras estabas tú con otro en mi cara me decías. Decías que era mía, pero de mí te reías. Creyendo que el mundo a tu estilo sería. Pero ves, te equivocaste y con el clavo te quedaste. Por no ser honesta, con mentiras la cagaste. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ese es el panda, baby. Chi, minor MC. Generación 5 estrellas, yeah. Siempre real y no fake. El panda, baby.